Están escuchando ¿Qué tal el verano? En Paradigma Radio. Me le echaría menos esta sintonía, ¿eh? Bueno, pero te pones el podcast y la recuerda. Está bonito. Te quita el mono. Sí. Te quita el mono de escuchar al mono. A nuestra amiga. Porque esta de un año en año, ¿sabes? Sí. Claro. Vaya. De julio en julio. De julio en julio. Hasta el sofá. Oye, julio es muy especial, ¿eh? Sí. Bueno. Nosotros le debemos bastante a julio, ¿no? Claro. Al mes de julio. No a Julio Iglesias, porque sepamos. No, a Julio, no le debemos a Julio nada. Anguita, ¿no? Sí, pero a Julio Iglesias no. Eso, a Julio Iglesias, que, aunque nunca no, se no. sabe por lo que cuenta. No. Prefiero que no. Tanto dinero no me gustaría tener, ¿no? Pues vamos a hacer el sorteo del que veníamos invitando a los oyentes durante este mes de julio. Y también tenemos otro invitado, ¿no? Sí, ahora cuando demos a conocer a las personas que han resultado ganadoras del libro que venimos anunciando desde primero de mes, pues tendremos con nosotros al autor. Así que lo primero vamos a ir a ello, ¿no? Sí. Ya el sorteo lo han hecho ahí en la cabina del estudio, las manos inocentes que... De Chef y de JJ. Efectivamente, manos inocentes, que ahí la están mostrando y la están poniendo que se vean, que son inocentes. Que se vean. Aunque no sé yo, pero bueno. Venga. Y bueno, pues nada, hay que decir que porque durante todo el mes no han llegado... El sorteo. Ah, esas son las bolitas. Claro. No les falta un detalle a estos técnicos. Estos técnicos son qué maravillosos son. Chef y JJ. Espero que no me pongáis a un niño de San Ildefonso. Bien, pues lo que contaba, que han habido 56 mensajes totales para las dos preguntas en una que habíamos hecho. Hay que decir que 53 han sido válidas, ha habido otras tres que se ha fallado en la fecha. Y bueno, pues de esas 53 han metido la mano Jeff y JJ y han dado dos nombres, que son Miriam López y Raúl Carrizosa, que son las personas que se van a llevar el libro de Rafa López, que creo que lo tenemos ya al otro lado de la línea, ¿no, Rafa? ¿Rafa? Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Pues bien. ¿Te hemos pillado bien o...? Sí. Estaba... Casi un atraco. Estaba escuchando el programa. Sí. Y bueno, la verdad es que para mí es un orgullo muy grande que hayáis tenido el detalle de sortear dos libros de los que recientemente hemos editado. Hombre, pues yo creo que los que van a ser afortunados y afortunadas van a ser estas dos personas, porque vamos, yo todavía no he tenido el gusto de poder leerlo entero, pero he leído trocitos y la verdad que el libro promete un montón. Así que tengo entendido que además está ya en fase de edición, ¿no? Que ya se está imprimiendo y que en pocas fechas los tendremos por aquí, por nuestra tierra. Hoy mismo me han llamado de la editorial y me han dicho que si no hay ningún contratiempo, el lunes llegarán los libros. Fíjate. En esta semana estamos repartiendo los libros. Y para quien no haya colaborado en el crowdfunding y esté interesado en adquirir uno, pues se pondrá en contacto conmigo perfectamente o pondremos algún punto de venta en Córdoba. Estupendo. Bueno, hay que decir que el libro que tuvimos la suerte de verlo el fin de semana pasado, ya el ejemplar en nuestra mano, el comentario general es que ha quedado todavía más bonito de lo que se ve en el dibujo, en la foto que se hizo previa. Y bueno, 200... La portada luce muchísimo más. 200 y pico páginas, ¿no, Rafa? Creo que son. Y... 114, 115. Ah, 100, creía que me había parecido que eran 200. Vale, bien. Sí. Y bueno, llenas de historia y llenas de sentimientos y de cosas que tenemos que tener presentes siempre. Así que nada. Sí, con el prólogo, recordarlo, el prólogo... Efectivamente. Escrito con el corazón, escrito de puño y letra de Antonio Manuel, y un epílogo en el que, bueno, pues le da un peso histórico brutal al libro, también escrito por el historiador Arcángel Bellman. La verdad que, Rafa, es una pasada que el trabajo que te has dado tanto para elaborarlo como lo que significa el sacar un libro adelante, y lo has sacado sobradamente, y te tenemos que dar la enhorabuena y decirte que es un orgullo que gente como tú haga estas cosas. Así que estamos muy orgullosos de ti y gracias por haberlo hecho además. En breve daremos las fechas de dos presentaciones. Una haremos en Santa Cruz, como no puede ser de otra manera, y la otra pues será en Córdoba, y ya daremos la fecha, en la que, bueno, pues Paradigma tiene mucha parte de culpa de que se haga la presentación en Córdoba. Por supuesto que sí. Con mucho orgullo. Bueno, Rafa, pues muchas gracias por atendernos y enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Venga. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. Baby, now that we're standing face to face. You already know that you won. Whoa. I know that dress is karma. You regret, yeah. You got me thinking about when you got me thinking about. O medo pode matar o seu coração. Água de beber. Like a rain, like a rainbow. Las mariposas las quieren guardar solo para ellos y su felicidad. Una mirada ebria de palabras y poesías. Bueno. Qué sorpresa, ¿no, amigo? Oye, JJ está por pillarnos. Y lo malo es que lo consigue siempre. Bueno, vamos a confesarnos a los oyentes, cuando está sonando la música y cualquier audio que esté en el aire, pues nosotros estamos aquí preparando cosas, matizando lo que vamos a hablar a continuación, y claro, a veces nos pilla con la mano en la masa, como se dice, y en fin, son cosas de la radio y son cosas del directo. Lo que sí también es importante, que somos auténticos, que somos lo que somos, y ya está, y lo hacemos con la mayor ilusión del mundo. En estos días, en esta hora, cada sábado venía algún cantante a acompañarnos un ratito. Y traer una persona que venga a interpretar su música y su canto a esta hora de la mañana resulta muy difícil. Y queremos agradecer a quienes han compartido con nosotros estos minutos de radio y sobre todo saber que lo hacen con toda la ilusión del mundo y además con todas las ganas, que es cómo el arte se puede manifestar en cualquier momento, a pesar de la hora. Un cantante normalmente por la mañana le es difícil cantar, porque la voz hay que manejarla, calentarla, prepararla bien, y traer el canto como trajimos la otra vez aquí a la radio nos pareció genial. Los primeros fueron quienes abrieron el tema de la radio con música flamenca. Y eso nos pareció genial, descubrir a un músico que toca la guitarra maravillosamente y a un cantante que empezó el mundo de la música y de la canción siendo muy mayor. Y eso nos abre la posibilidad a todos los que somos mayores de iniciar cualquier inquietud que tengamos, porque siempre hay tiempo para hacerlo. Y él nos demostró con su trabajo, con su arte, lo siguiente. Yo te he llamado y tú no me respondías. A vos yo te he llamado y tú no me respondías. Ay, esta noche voy a ver la voluntad y ta que a mí me tiene, que si no te viene conmigo, Dana, tú no me quieres. Esta noche voy a ver la voluntad y ta que tú a mí me tienes. Esa gitana quisiera ay, escuchar mami un ratito, se acabaría mi pena. Escuchar mami un ratito, se acabaría mi pena. Que disparate, que disparate, que yo te quiera como como de antes, que yo te quiera aún como de antes. Qué bien, a mí me impresionó este hombre como, como canta y vuelvo a decir la hora que era, ¿no? Sí. Y sobre todo Manolo Muñoz, cómo toca la guitarra, es increíble. Sí, Manolo Muñoz a la guitarra y Joaquín del Moral al cante. Y tal pa' cual, ¿eh? Fue, si tú uno te ponía los pelos de punta con la guitarra, el otro con esa voz limpia y potente, magnífica. Y además que cuando no conoces a las personas y tú la ves diariamente o muchas veces por la calle y nos saludamos, nunca te imaginas que hay una persona que tenga un talento tan grande como Manolo Muñoz, porque a mí me impresionó cómo toca la guitarra. Sí, sí. Y a pesar que somos mayores, ¿eh? Sí. Claro. A lo mejor los dedos no son con tanta facilidad. Él que nos ha dedicado profesionalmente a la guitarra, que no. Su profesión era otra. Era peluquero. Que tenía, sí. Efectivamente, peluquero. Tenía mucho que ver también con los dedos y con la manera de tocar el pelo, sí. Pues tocar la cuerda de la guitarra, y ¿no? Y la voz de Joaquín del Moral, buenísima también. Sí. Nos gustó mucho. Un lujo. Un lujo. También después vino otro sábado más, también en un momento así también difícil de la hora, Gladys Rocking. Y le vamos a recordar cómo era. Yo toco su guitarra en esta casa tan vacía. ¿Qué le pasa a febrero? ¿Cómo manda este calor? Entre fresas y naranjas tú ya no estás aquí. Yo soñé con tu gusto dormida frente al ventilador. Y morir mi día, le dije adiós al sol. Te maldecía por el vacío que dejó tu voz. Soñé que iba caminando sin ninguna dirección, pisando hojas secas, crecí al cielo. Sabes que yo lloré por ti, yo sin ti. Pero fíjate cuando ya no andabas por aquí, sentado en el escalón, recordé que me sonaba tu canción. Yo oí tu nombre y sí, también lo suspiré. Recé, di mil gracias cuando supe que volvías a mí. Tu corazón está lleno de esas cosas invisibles que lo hacen invencible, poderoso, siempre a punto de explotar. Por ti, yo sin ti. Pero fíjate cuando ya no andabas por aquí, sentado en el escalón, recordé que me sonaba tu canción. Escalón, recordé que me sonaba tu canción. Todo es usurada, mi guía firme es tan fuerte. Tus manos que sudan apretadas, me siento tranquila si me miras. En un momento me sonríe, ya no tengo miedo, no. Todo lo que tengo yo y me siento tan viva y te siento. Estás en mi sueño. Yo te siento como te siento. Pero fíjate cuando ya no andabas por aquí, sentado en el escalón, recordé que yo estoy sin ti y yo por ti. ¿Cómo juega la voz, no? Me resulta imposible entender cómo hace eso con la voz. Y cómo toca también Paco Marín la guitarra. ¿Verdad? Es otro. Extraordinario. Otro. y nos contaba que la guitarra la adapta porque él tiene un problema en la mano izquierda. Sí. Y la adapta con el puente para que él pueda hacer ese trabajo, y es increíble. Menos mal que tiene problema con la mano izquierda. Si no, imagínate. Madre mía. Buenísimo. ¿Cómo Paco. Coge? Paco Marín y Gladys nos deleitaron también acompañándonos una de estas mañanas de sábado. Nuestra siguiente invitada, siempre dispuesta, y es una persona muy especial. Cuando la escuchas hablar, siempre es dinámica, simpática, y cuando canta se pone muy seria y lo hace bien. Y le acompañó en este caso también otra persona que toca guitarra. A mí me gustó mucho verlo en directo. Sí. Y es Dani Pérez, y ellos dos nos acompañaron el siguiente sábado. Vale, se decino. Y así llegaré.

nos dieron esa, ese puntito de emoción en cuanto a la música se refiere, sobre todo en directo. Y claro, ¿te parecía bien el programa que hemos hecho de Ha sido chulísimo, emocionante, porque todos los sábados hemos acabado con eso, con ese punto de emoción que da la música en directo, que te hace brotar lo mejor. Y si bien estaba el programa y si hemos ido aprendiendo cosas de la gente que nos ha ido visitando, el terminar con ese puntito de música en directo ha sido ya lo más. Así que y queríamos, otro sí. Julio con una experiencia muy bonita. Muy bonita. Y queríamos terminar así para dar las gracias a quienes se esfuerzan en venir un sábado a una hora intempestiva para ellos y que sin embargo nos acompañan con su arte. Y queríamos darle las gracias públicamente. Y agradecer a los oyentes que han tenido la paciencia de escucharnos, de seguirnos, desde la mejor de las intenciones, queriendo compartir lo que hay aquí en Córdoba, lo que ocurre en nuestra ciudad, aunque nos vayamos lejos de vez en cuando hasta Asturias, pero siempre aprendemos de todas las personas que nos acompañan. Así que muchas gracias a todos ustedes, gracias a JJ por su paciencia. Y también a Chef, que ha venido aquí a aprender cómo se lleva una técnica para incorporarse más adelante en algún programa de radio. Por lo tanto, la radio sigue viva, la radio de la ciudadanía, la radio de todos y cada uno de ustedes. Así que, si se animan alguna vez,